Radio Ubrique, Deportes. 6:21 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir o dentro de unos cuantos minutos va a tener lugar el sorteo de la 34ª edición de la Maratón de Fútbol Sala de Ubrique. 32 equipos en liza, con 8 cabezas de serie y, en definitiva, pues toda la carne en el asador para lo que es la gran cita de Fútbol Sala ubriqueño en el calendario deportivo local y la que echa el cierre a la temporada. Enseguida nos vamos a quedar con ese sorteo que va a seguir, en este caso, la competición, el formato, el mismo formato que el año pasado y que tan buen rendimiento, tan buena imagen dejó. Y en este caso, pues va a contar con 8 cabezas de series, como decimos: Estudiantes, Zulema, Donde, Revolución, Gallery Panteras, Inter de Lía, Newton y Autoservicio La Plaza. En unos instantes nos vamos a quedar con ese sorteo, pero además también hoy vamos a hablar de otro campus de verano que se va a poner en marcha, no en Ubrique, en nuestros alrededores y un poco más allá, y que va a estar de nuevo organizado por el Club Deportivo Brooklyn 3x3. Hablamos del segundo campus Villaurbana, que tendrá 2 sedes, una en Grazalema, como el año pasado, y otra en la localidad orensana de Tribés, es decir, se va a tierra gallega. También el Campus Villaurbana 2016. También de esto vamos a hablar en unos instantes. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Tetería Chauen, en Avenida de España 71. Un ambiente marroquí para disfrutar de la mejor gastronomía de Marruecos. Zumos naturales, pastelitos artesanales y una amplia carta de tés para disfrutar de una merienda o aperitivo con el mejor sabor. También ofrecemos desayunos. En Tetería Chauen, nuestra exquisita cocina marroquí. Pinchitos de cordero, de ternera, de pollo, tajín, pata de cordero, cuscús, pastela de pollo, una gran variedad en tapas, ensaladas, bocadillos y platos variados. Disfrute también de nuestras carnes al carbón. Tetería Chauen, en Avenida de España número 71. Abrimos todos los días de la semana, excepto martes por descanso. Todo el sabor de la más tradicional cocina marroquí en Tetería Chauen. El Ayuntamiento de Ubrique informa que el plazo de inscripción para la Bolsa Municipal de Trabajo ha quedado ampliado hasta este próximo viernes 17 de junio. Recuerda, ampliado el plazo de la Bolsa de Trabajo para la contratación de personal laboral temporal del Ayuntamiento de Ubrique. Aún puedes inscribirte hasta este próximo viernes 17 de junio. Para Ubrique y toda la comarca, nuevo centro médico y de fisioterapia Ubrique Salud. ¿Ha tenido un accidente de tráfico? En Ubrique Salud somos especialistas en atención integral en accidentes de tráfico. Realizamos todas las gestiones para su asistencia médica y de rehabilitación con su compañía aseguradora. Contamos con un gran equipo de profesionales en medicina general, fisioterapia, médico rehabilitador, todo ello ubicado en unas modernas instalaciones. En Ubrique Salud disponemos de una amplia oferta en masajes deportivos, relajantes, terapéuticos, circulatorios, vendajes neuromusculares o estiramientos. Comenzamos con ofertas de lanzamiento con descuentos especiales. Infórmese sin compromiso llamando al teléfono 956-113-297. Estamos en calle San Juan Bautista número 12, junto al pasaje. Recuerde, para Ubrique y toda su comarca, nuevo centro médico Ubrique Salud, su centro médico y de fisioterapia. En Los Callejones 41B, Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica con materiales 100% españoles. Ofertas para este mes de junio: sábanas de verano 3x2, llévese 3, pague 2 hasta fin de existencias. Toallas infantiles a mitad de precio. Ofertas en sábanas de alta calidad, burrito blanco y cisne rojo. O sábanas infantiles y juveniles de Mickey, la Patrulla Canina, Minnie, Cars, Spider-Man, Frozen, Elsa y Anna o los Minions, a precios rebajados. Además, nueva almohada Nova Gel. Duerma abrazado a su almohada sin sudar, viscoelástica, enriquecida con gel, la almohada de mayor transparencia del mercado. Y colchón Viscomarina, a mitad de precio, en todas las medidas. Centro Colchón, en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. ¿Le ha llegado una carta de catastro en la que le informan que ha habido una alteración de su inmueble? ¿Está seguro de que la superficie que le informan es la real? ¿Está seguro de que no pagará más contribución de la que debería? En Ingesierra Servicios Topográficos, empresa con más de 15 años de experiencia en el sector, le comprobamos las superficies de su inmueble, casa, almacén o parcela, totalmente gratis. Y si no coinciden con la superficie informada por catastro, le realizamos un informe técnico georreferenciado subsanando los errores existentes. Nos encontramos en Avenida Carlos Cano 12B, en la tienda de recuerdos de Ubrique, justo encima del Parque Rafael Alberti. Ingesierra, teléfono 610 30 70 70. Hola Travel organiza excursión para la feria del 14 al 18 de septiembre al Algarve. Aparta hotel de 4 estrellas, autobús desde Ubrique, régimen de todo incluido, excursión día completo a Lagos Sagres y Cabo San Vicente con guía y seguro de viaje. Precio por persona 289 euros. Para más información y reservas, teléfono 606 63 83 51. Hola Travel, en calle García Lorca número 13, primero B. Recuerda, del 14 al 18 de septiembre, los días de feria, excursión al Algarve. En Electroimagen Rogelio, con la llegada del calor, rebajamos nuestros precios. Sistemas de climatización y ventilación de las primeras marcas a precios súper refrescantes. Además, Electroimagen Rogelio te ofrece asesoramiento energético para que disfrute del verano sin pensar en el recibo de la luz. Y ahora, con motivo de la Eurocopa, las mejores ofertas en televisores. Ven a ver los modelos de última generación. Somos líderes en imagen y sonido. Financiamos tu compra a medida sin intereses. Electroimagen Rogelio, Grupo Euronic, la mayor cadena de electrodomésticos de Europa. Estamos en calle Pintor Rodríguez Agüera número 3, junto al Parque Rafael Alberti. Y recuerde, este verano no pase calor con la mejor propuesta en aires acondicionados. Seis y 29 minutos de la tarde, vamos a quedarnos con el sorteo de la 34ª edición de la Maratón de Fútbol Sala de Ubrique. Antes que nada, confirmar que, o adelantar ya, que se han cerrado las inscripciones para la cuarta edición del Rogaine Villa de Ubrique, que se han cerrado, se han superado incluso el límite que habían puesto, 80, en 85 han decidido ya cortar, y a partir de ahora pues ya no habrá plazas para ese Rogaine que se va a celebrar el próximo 25 de junio. Ya lo adelantábamos en estos días, había que apresurarse porque las plazas volaban y de hecho no ha habido que esperar ni a la última semana para completar ese número de plazas. 80, al final serán 85 las que las parejas que podrán participar en esa cuarta edición del Rogaine Villa de Ubrique. Y tenemos por aquí al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Zuc. Más desolado no nos podían haber dejado en esta en este sorteo de la maratón este año, ¿no? Con el rumor que has ido tú creando por ahí. De no, que iba a venir uno, pero le ha salido otra cosa. Y ya era muy tarde para encontrar uno. Pues muy bien, pues me metes a mí ahora en el marrón de, ahí, de tener que ser marrón, porque la más no inocente. Dar, tú no le vas a dar mala suerte a tu equipo. Pues no tengo ninguno. No tiene equipo. Ahí digamos. 34ª edición, ya la tenemos aquí a vuelta de la esquina. En menos de un mes ya estaremos metidos en faena, ¿no? Digo, ya tres semanas como mucho. Y bueno, decir lo que tú has estado aquí viendo. Ahora lo comentamos, ahora lo comentamos. Pues, no te preocupes. Bueno, pues entonces si lo comentamos ahora, pues nada, ya deseando que empiece el torneo que más le gusta a todos los equipos y nada, pues para que salga todo bien, ¿no? Supongo que ya un poco más animado después del fin de semana, ¿no? Sí, además ha sido un fin de semana largo. Ha sido como una especie de maratón sin estar... Para ir haciendo cuerpo. Digo, ¿no? Sin estar lo que viene a hacer toda la noche o parte de la noche, pero... Bueno, casi. Pero desde las 10 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche se me perdieron las llaves, por si alguien las encuentra, hombre. Que la ha buscado ya por todos lados y no... Las llaves del coche, ¿no? Digo, de tanto estrés, que si tengo que ir a coger una cosa al coche, que si las dejo en la oficina, que si las meto en el bolsillo, que si... Cuando fui a coger el coche no las tenía. Anuncio para el mercadillo, se han perdido llaves, ¿de qué coche? De un Skoda. De un Skoda en la zona del pabellón. Razón, Daniel Villanueva, ¿no? Muy bien, pues vamos a quedarnos ya con lo que va a ser este sorteo. Anunciábamos en nuestro sumario... Porque se ha confirmado ahora mismo, en el tiempo de la publicidad, que eran 32 equipos, pero en estos pocos minutos antes de arrancar se ha confirmado la baja de uno, el mismo del año pasado, ¿no? Claro, ¿no? Es que como ya... Y quiere participar, pero le falta dinero por poner y ha aguantado hasta el último minuto, ¿no? Me ha dicho que no disponía... He dicho que le daba hasta esta tarde que viniera, pero ya, claro, si voy a hacer sorteo, si ahora después no paga, pues los clubes me podrán decir a mí, si has dicho que el que no pague no entra, pues entonces, pues para curarnos en salud. Y muy a pesar, ¿no? Porque, claro, con 32 ahora ya hay un grupo en el que... Que va a tener tres equipos. Que va a tener tres equipos, de los cuales pasan los tres, como el año pasado, lo que pasa que el orden, por ejemplo, el primero es el que... evitaría la ronda 16avo, ¿no? Y ya segundo y tercero pues tendrían unos cruces, dependiendo de cómo queden, más asequibles o más complicados. Eso para darnos una idea, que el ganador del grupo H, que será el que tendrá tres equipos, se va a ahorrar dos partidos en eso comparación con el resto de lo equipos. Lo que le pasó a Estudiantes el año pasado, ¿no? Que entró en el grupo H y se ahorró... esos dos partidos, bueno, se podía ahorrar uno nada más, lo que pasa que, claro, al quedar primero, pues, se ahorró dos, ¿no? Se ahorró los dos. Recordemos que va a haber, por lo tanto, 8 grupos, 7 grupos de 4, 1 de 3, el primer clasificado de cada grupo pasa directamente a octavos de final, mientras que el segundo y el tercero de cada grupo se enfrentarán entre ellos, entre los segundos y terceros de todos los grupos, en una especie de 16avos de final, donde saldrán los 8 equipo restante para conformar lo que son los octavos de final. El comienzo de la maratón será a las 9 de la noche, el día 8 de julio, ¿no? Y la final prevista para las 12 y media de la mañana. A las 12, lo que pasa que, claro, va a haber un partido de niña a las 11. Bueno, eso es lo que me había comentado De fútbol sala femenino, sí. Del equipo de Lubrique Fútbol Sala, ¿no? Estaban buscando un rival. Sí, pero también hay que tener en cuenta que ahora habrá, pues, algunos partidos menos también, ¿no? No, pero eso no tiene nada que ver, porque cuando juega el grupo de tres, en el lado de la cancha que no le toque, por ejemplo, si juegan en el pabellón, en la cancha descansarán. Y al revés, lo que va a valer es para como coger, el año pasado, ¿no? Para cuadrar los horarios que lleven retraso. Si hay retraso, pues... Porque la retirada de un equipo, pues significa 3 partidos menos, en principio. Sí. 3 partidos menos de la competición. Y volvemos al formato que ya hemos dicho, no solo en el tema de los cruces, que ya hemos visto que ha funcionado en estos 2 últimos años, que en principio creó mucha polémica, el tema de los cabezas de... los cabezas de serie. 8 vamos a tener de nuevo, los 4 primeros clasificados de división de honor, los 2 primeros de primera y los 2 primeros de segunda. Se cambió a los 4 primeros de división de honor, los 2 primeros de primera, el primero de segunda y el campeón de la maratón. Como el campeón de la maratón estaba dentro de los 4 primeros, pues se ha cogido otra vez el segundo de segunda. Que recordemos que fue el don de Fútbol Sala. ¿Y por qué se ha optado por coger al segundo de segunda y no al quinto de división de honor, como por ejemplo ocurrió el año pasado? Porque el año pasado el que falló de eso fue el de segunda. El de segunda. Entonces se cogió al quinto de división de honor. Este año se ha estipulado como estaba anteriormente, ¿no? La asamblea, pero hombre, yo lo digo más que nada porque se presupone ya, que a lo mejor es... el quinto o el sexto división de honor son equipos más fuertes que los dos primeros de primera, puede ser o no puede ser, que también... En la asamblea se votó eso así, porque, hombre, yo pienso igual que tú, ¿no? Porque uh-huh. en verdad, si los cabezas de serie serían los ocho primeros de división de honor. Pero en la asamblea se votó de esta manera y ya es el tercer año que se sigue así. ¿Qué se aplica? Eso es, como ya te digo, lo que los clubes votan. Uh-huh. Vámonos con el sorteo. ¿Quieres añadir algo más que tengan en cuenta los oyentes o alguna novedad con respecto Nada. Al año pasado? Es exactamente igual que el año pasado. Uh-huh. Por cierto, que este fin de semana hay trofeo Ignacio Peralta, ¿o no? Sí. ¿Hay jornada? Sí, ¿y sí. los horarios? Los horarios, pues ahí los tengo. No te los he pasado por el WhatsApp. Vale, pues. Pero vamos, uh-huh. que están desde el lunes puestos porque uh-huh. ya estaban. Hubo algunos problemillas. Pero como nos alarguemos, no me da tiempo ir al dentista. Vale, pues, como me los manda. Bueno, vámonos con lo que es el sorteo de los cabezas de serie. Ahí te... Vamos a... No digo que te estaban llamando. Vámonos con esos ocho equipos. Recordemos que son Estudiantes, Zulema, Donde Fútbol Sala, Revolución, De Galería y Panteras, Inter de Lía, Newton y Autoservicio en la Plaza. Conforme vayamos sacando una bola, cada una irá agrupada a uno de los distintos grupos. La primera al A, la segunda al B y así. Así que vámonos al día. Vamos a ver. En este caso, la primera de las bolitas es la de el Inter de Lyon, que irá al grupo A. Inter de Lyon al grupo A. Vámonos con la segunda, al grupo B, Revolución Polideporte. Esto era más rápido cuando teníamos aquí una mano inocente. Ya. Voy a tirar el bote también. Déjalo y ahora después lo recogemos, eso no lo recogemos. Vale, no te preocupes. El grupo C es el de Galería y Panteras. Galería y Panteras para el grupo C. El grupo D tenemos a Newton. Grupo de Newton. Vámonos con el E, que será el Autoservicio en la Plaza. Está ahí Estudiante y... ¿Dónde y Zulema? Y Zulema. Vamos a ver, vamos a mañana esto bien. Ya sabemos que esos tres equipos van por el lado abajo. Uh-huh. Y Revolución por el lado arriba. Estudiantes, grupo F, por lo tanto. Y entre Zulema y el Donde Fútbol Sala se va a jugar el grupo donde va a haber un equipo uh-huh. menos. Este va al grupo G, Donde Fútbol Sala. Por lo tanto... Zulema. De todos modos abrimos la bolita. Zulema será el equipo que vaya al grupo H, el grupo de tres equipos. Ahora eres tú el encargado de echar las bolas aquí. Suena mucho. Un poquito, pero bueno. Dale un meneillo. Gajes de los pisos. Vamos a ver. Y ahora el proceso que vamos a seguir pues será el mismo. Bola que vaya saliendo se va asignando a un grupo. Así que vámonos con el grupo A, donde está el Inter de Lyon y al que le va a acompañar el Quedeque. El Quedeque irá en el grupo A junto al Inter de Lyon. En el grupo B tenemos a Revolución y ahora también a los Cosmos. Apúntalo, sí, ya sí, lo vi sí. yo metiendo ahí. Los Cosmos. Tengo memoria todavía. Vámonos con el grupo C de Galería y Panteras. En este caso, el Cancha Benamahoma es el equipo que queda agrupado en el grupo C. En el grupo D lo va a acompañar el conjunto de Autoescuela Celia. Grupo D del Newton y Autoescuela Celia. Grupo E, vamos a ver. Va a los tres caminos. Autoservicio La Plaza y va a los tres caminos. En el grupo F, donde está Espera Estudiantes, Pintura Rafa. El grupo G, donde ya está el Don Odón. ¿Dónde? El Donde, perdón. Don Odón, no sé dónde. donde el Club Deportivo Celtas. Club Deportivo Celtas, donde fútbol sala. Y ya con el grupo H, donde está el Zulema y lo va a acompañar el Quiboca fútbol sala. Bueno, pues de Grazalema. También va a haber, bueno, en ese grupo, la verdad que como tú dices, el primer escollo lo salvan todos, ¿no? Porque sí, ninguno queda eliminado, pasan los tres. Y bueno, vamos a ver, la cosa ahí es intentar evitar ese cruce de 16avos, que es para lo que, claro, por ejemplo, se va a luchar en todas las categorías. La picaresca ya ha desaparecido con esta medida, ¿no? Sí, o claro, no, hay dos de estos, no hay mejores terceros. Por eso fue lo de sacar, porque hacían falta a lo mejor para, sobre todo era para darle un poquito más de vidilla, de duración a la competición, pero se han matado dos pájaros de un tiro, porque ya, no, pues, ya cuando la especulación de buscar los cruces que le convengan o le vengan mejor. Cuando entré yo, quitamos lo de los mejores terceros. Uh-huh. Bueno, seguimos. Uh-huh. Vámonos. En este caso, en el grupo A, donde están Inter de Lian y qué de qué, y se le añade ahora el Don Odón Brillo Sur. Don Odón Brillo Sur. El grupo B, tenemos a Ubrilez. Ubrilez, que acompañará a los Cosmos y a Revolución Polideporte. El grupo C, donde está The Gallery Panteras y el Cancha Benamahoma, y también Oasis Lounge. Ese es el grupo C. ¿Sabe el grupo D? Ahí. Morgans. Morga con Newton y Autoescuela Celia. Grupo E. Servicio en la Plaza Bar Los Tres Caminos y Marca 91 Mario Viruez. Marca 91 Mario Viruez. Con Estudiantes y Pintura Rafa. Además, va a quedar encuadrado el Fran Generali. Fran Generali. En el grupo G están el Los Celta, el Don de Fútbol Sala y Autoescuela La Sierra, UAS. Y ya vamos a cerrar el grupo H, que es el grupo de tres equipos. En este caso, ahora mismo con acento grazalemeño, Zulema, Quiboca Fútbol Sala, y el tercer equipo será el Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva. Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva, que entra de lleno en ese grupo H. Bueno, pues vamos a darle ya el último meneo para lo que son los siete equipos restantes. En este caso, vamos a ver, para el grupo A. Sí, pero me has dado el bombo. Sí, sí. Vamos a ver. Grupo A, Inter de Lian, que de qué, Don Odón Brillo Sur y La Lupe Kebab. En este caso es la Lupe Kebab, en la que va a formar parte del grupo del grupo A. Vámonos con el grupo B. Revolución Polideporte, Los Cosmos y Ubrilez y JSA Ubrique. JSA Ubrique. Vámonos con el grupo C. Está The Gallery Panteras, el Cancha Benamahoma y Oasis Lounge, al que se le suma Malacayú. Grupo D. New Team, Autoescuela Celia, Morgans y el Brille 1979. Vámonos ya con el grupo E. Autoservicio de la Plaza, va a Los Tres Caminos, marca 91 Mario Viruez y MGS Seguros. Y ya nos quedan dos bolitas. Una que va al grupo F, con Estudiantes, Pinturas, Rafa y Fran Generali, que en este caso es Volta Sur. Y vamos a poner a prueba tu memoria. ¿Qué equipo queda por salir? A ver si eres capaz. 4. ¿Lo sabemos? De primera, ¿No? De primera, ¿no? Sí. Esto es como un concurso, a ver si sabes quién es. Los que son del equipo seguro que ya saben quiénes son. Bueno, ya no vamos a dar más tiempo. El Leyton 4-0 Formal. Es el equipo que faltaba para entrar en este sorteo de la 34ª edición del maratón. Recordamos, si te parece bien, los grupos como han quedado configurados. Grupo A, Inter de Lián, Quedeque, Don Odón Brillo Sur y La Lupe Kebab. Grupo B, Revolución Polideporte, Los Cosmos, Ubrilet y JS Ubrique. Grupo C, The Gallery Panteras, El Cancha Menamahoma, Oasis Long y Malagayú. Grupo D, New Team, Autoescuela Celia, Morgans y Brille 1979. Grupo E, Autoservicio en la Plaza, Bar Los Tres Caminos, Marca 91, M. Viruez, MGS Seguro. Grupo F, Estudiantes, Pintura Rafa, Fran Generali y Bortazur. Grupo G, Don de Fútbol Sala, Club Deportivo Certa, Autoescuela La Sierra Guas y Leito Construcción y Reforma. Y Grupo H, Zulema, Kiboka y Porti Construcción Hermano. ¿Qué conclusiones podemos sacar del sorteo? Pues la de siempre, la que busca todo el mundo es los posibles cruces, ¿no? En este caso, antes de eso, ¿qué grupos crees tú van a ser los más fuertes de esta primera fase? Parece que está las cosas más igualadas que otros años, ¿no? Sí, lo primero que diría es que ha quedado un cuadro, la verdad, que bastante disperso, ¿no? Hay equipos favoritos tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Muy parejo, muy equilibrado, es lo que estamos diciendo. Casi cada grupo tiene ahí... Quizá la parte de arriba pueda llegar un poco más sencilla, ¿no? Que en la parte de abajo. Yo ahora mismo de la parte de arriba, pues equipos como Quedeque, Revolución Polideporte, el mismo Acid Long, ¿no? Que se le da muy bien la maratón. Y Autoescuela Celia y Morgan, ¿no? Pues estos cinco equipos parecen los más fuertes en el lado de arriba. Y en el lado de abajo, pues está Estudiantes, Donde y Zulema. Y pues podemos meter al Marca, que depende cómo esté, y el equipo, el Leyton. Deporti también. El Porti puede verse favorecido, ¿no? Con un grupo de tres, el segundo... Lo que pasa es que, claro, el Porti quedando segundo, un cruce puede ser Autoescuela de la Sierra Guas o Certa, que es un cruce ya complicado, ¿no? Ahora, si pasa de primero, pues ya te digo que llega prácticamente a octavo más fresco que el otro equipo. Pues así ha quedado este sorteo de la 34ª edición de la Maratón de Fútbol Sala de Ubrique. Recuerden, del 8 al 10 de julio. Antes de eso, pues tenemos, como hemos dicho, el Trofeo Ignacio Peralta. Este fin de semana se disputan los... ¿qué fase es? ¿Cuarto? Los cuartos de final. ¿En los dos cuadros? En los dos cuadros. ¿Y se van a disputar en el pabellón polideportivo municipal? Sí. Te voy a pasar los horarios ahora mismo para que tú... Para que lo podamos trasladar. Ahí está. Y además de eso, bueno, vamos a darle lectura. Te lo iba a pasar. Lo que se refiere en el pabellón, el viernes a las 8:30, Estudiantes, Donde Fútbol Sala, vaya partido. A las 9:30, Zulema, Revolución, vaya dos partidos. Y a las 10:30, ¿qué Autoescuela Celia? Está claro que es el cuadro principal. El sábado, también en el pabellón, 9 de la mañana, Fran General y MGS Seguros. A las 10, Malacayú, Ubrilet. Y en la cancha exterior, el viernes 8:30, Voltasur, Pintura Rafa. A las 9:30, Morgans, Leito, Construcciones y Reformas. Y a las 10:30, Don Odón, Brío Sur, Newton. Pues estos son los partidos de cuartos de final de este trofeo, segunda edición del Trofeo Ignacio Peralta de Fútbol Sala. Y otra cosa que queríamos destacar, ya nos adelantaste algo el pasado domingo en torno al torneo de fútbol 7, torneo de verano de fútbol 7, que en principio ibais a organizar el Comité Local de Fútbol Sala y la Asociación Local de Fútbol, y que finalmente habéis permitido que sea el Ubrique Unión Deportiva Senior el que coja la responsabilidad de organizar el torneo, ¿no? Lo tenían ellos antes que nosotros solicitado. La cosa ha sido que quizás lo tenían que haber cogido desde el principio, ¿no? no habernos dejado a nosotros hacer el trabajo sucio. Pero vamos, que no pasa nada. Es que han cogido el mismo papel que nosotros teníamos, han cogido las mismas horas, el mismo papel. La han escrito en otro lado y ya está. Uh-huh. Pero vamos, que como es para el bien de Lubrique Unión Deportiva Senior, pues bienvenido sea. No hay ninguna objeción. ¿No? Uh-huh. Pues nada, Dani, muchas gracias y te esperamos ya para hacer balance de cuando se vayan acercando las fechas, tanto del final del trofeo Ignacio Peralta como de la maratón. Bueno, sí, sí, que ya luego tendremos nuestra programación especial, como bien sabes. Ya este fin de semana se quedarán ya en el trofeo las dos semifinales para la semana que viene, tanto en ganadores como en la consolación. Y para el viernes 1 de julio, pues se jugará la final a las 8 y media la de consolación y a las 9 y media la senior, que según van los cruces nos vamos a asegurar una buena final. Pues nada, Dani, muchas gracias. Venga, adiós. Seis y 54 minutos, pues eso es lo que nos dejó, lo que nos deparó ese sorteo de la maratón de fútbol sala de Ubrique. Recuerden, del 8 al 10 de julio. Y hablábamos de ese torneo de verano de fútbol 7 que va a organizar el Ubrique Unión Deportiva, que acapará o será todo el mes de julio. La inscripción está abierta hasta el 24 de este mes, hasta el 24 de junio. La inscripción es de 120 euros por equipo. Se va a admitir un máximo de 16 equipos y a su vez los equipos podrán contar con un máximo de 15 jugadores. El domingo 27 tendrá lugar lo que va a ser la asamblea para el sorteo del calendario y el sorteo de los grupos que van a formar parte de este primer y torneo de verano de fútbol 7 Ubrique Unión Deportiva Senior. Ya decimos, el conjunto ubriqueño es el que se va a encargar de la organización del mismo, y en este caso pues estará desarrollándose, celebrándose, como decimos, durante todo el mes de julio. Pueden inscribirse todo aquel aficionado al fútbol que lo desee. Y recuerden que, por lo tanto, comenzará el día 4 de julio. Seguimos con más asuntos. Teníamos pendiente de estos días repasar lo que nos dejó la el segundo Dual Long Cross Ciudad del Lago, que se celebraba el pasado domingo en Bornos, que contó con participación ubriqueña. En primer lugar, comentar que la prueba, que era, como hemos dicho, se celebraba en la localidad de Bornos, constaba, pues, en este caso, de 9 kilómetros de carrera a pie y 20 kilómetros de bici. 6 kilómetros de carrera a pie para empezar, los 20 kilómetros de bici y luego los 3 kilómetros de carrera a pie para cerrar. El vencedor fue el duatleta de la Sedena Bike, José Daniel Borrego, con un tiempo de 1 hora 12 minutos 24 segundos, seguido de Salvador Gil, 1 hora 13:52. José Fernando Ruiz, 1 hora 15.03, Enrique Márquez, 1 hora 16.43, Miguel Ángel Rodríguez, 1 hora 17.13, en sexta posición Francisco Javier Macías, 1 hora 18.03, y en séptima un ubriqueño, Mario Aguilar, 1 hora 18.10, séptima posición de la general y también la primera posición de su categoría, sub-23. Además de ese, más ubriqueños, Rubén Casilla en la posición 37ª, con un tiempo de 1 hora 29.24, Juan Antonio Domínguez Bueno, 1 hora 31.15, preparándose ya para el gran reto de la temporada, que es el Ironman de Vitoria, que llegará el próximo mes de julio. Julio Dueñas, posición 46ª, con un tiempo de 1 hora 34.54, y Manuel Jiménez Carrera, con un tiempo de 1 hora 38 minutos 2 segundos. Pues eso es lo que nos dejaba ese segundo Dual Long Cross Ciudad del Lago. Recordemos que ahora mismo estamos en época precisamente de dualones, en época de este tipo de pruebas que abundan en el calendario local. Bueno, pues vamos a repasar otras citas que van a tener lugar en los próximos días. Hemos comentado que, por ejemplo, tenemos lo hemos comentado hace unos instantes, la celebración de la cuarta edición del Rogaine Ciudad de Ubrique, Rogaine Villa de Ubrique, que organiza el Club Ubrique Orienta. Recuerden que es en principio se va a celebrar el día 25 de junio y su inscripción estaba abierta hasta hace unos cuantos minutos, que nos lo han confirmado desde la organización, que se ha cerrado ese periodo de inscripción porque se ha superado el número de parejas límites. En este caso, 80. Incluso se ha logrado han aumentado hasta 85, pero nos comentan que ya han aumentado hasta 85 por la demanda que hay, pero que ya no pueden ampliarla de ninguna de las maneras. Por lo tanto, como hemos comentado antes, aquellos que no lo hayan hecho, pues ya se quedan sin la posibilidad de poder participar en esta cuarta edición del Rogaine, en la edición del regreso, porque recuerden que el año pasado no hubo competición, se tomaron un año sabático en la organización de esta prueba, ya que pues casi todos sus esfuerzos lo centraron en la primera edición del Alcornocaliza Trail. Pues esta vez, este año sí volvía el Rogaine ante la demanda de los participantes, pero ya decimos, se ha superado con crece las perspectivas y ya están cerradas esas 85 plazas. Otro de los eventos que va a tener lugar este verano es relacionado con el baloncesto callejero. Ese mismo fin de semana, el fin de semana del 24, 25 y 26 de junio, tendrá lugar la fase final del Tour Total Spain que ha venido realizando el Club Deportivo Brooklyn durante todo el año. Pero de eso no vamos a hablar hoy, vamos a hablar de otras actividades para este verano que organiza el Club Deportivo Brooklyn, llámese el campus, en este caso el segundo campus Villa Urbana 2016, que como principal novedad este año es que se va a desarrollar en dos sedes. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente, al director del Club Deportivo Brooklyn, Antonio Moreno. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, antes de entrar en el análisis de lo que va a ser este segundo campus Villa Urbana, destacar que Este fin de semana pretendíais, este que se acerca ahora, pretendíais poner en marcha otra nueva edición de los Juegos Olímpicos Urbanos que tan buen sabor de boca os dejó, tanto a ustedes como a los usuarios, en la pasada fecha navideña. Pero parece ser que finalmente habéis desistido de poder llevarlo a cabo durante este fin de semana, ¿no? Cierto, más que un sabor de boca, al igual que hay que acoger las críticas constructivas y personas que se sienten ilusionadas con lo que vamos creando, el ecosistema que se va viviendo y las cosas bonitas y las cosas no tan bonitas que te van diciendo, pues la situación a la hora de realizar esos Juegos Olímpicos tiene que ser ascendente. El hecho de realizar una final como la que tú en un principio estabas comentando, de Total Spain, que es el séptimo tour alrededor de España desde 2010 que llevamos, hace que los Juegos Olímpicos sea un foco bastante grande que no vamos a poder darle la prioridad. Porque sí que es verdad que en cuatro días, en Navidad, salieron 303 personas en 12 modalidades deportivas, ¿no? De aquí, de personas de Ubrique, cuando la meta de estos Juegos Urbalímpicos, la verdad que el término Juegos Olímpicos es una propia marca que está registrada, ¿no? Hay que llamarlo Juegos Olímpicos porque es como decir una Champions League, eso no, o una Liga de Campeones, ¿no? El juego de palabras hace que sean juegos o deportes relacionados con los Juegos Olímpicos, ¿no? Con las disciplinas olímpicas y también con juegos y deportes que en países, por ejemplo, como Francia, la petanca es un deporte muy muy practicado, o el dominó también y el ajedrez. La diferencia entre el dominó y el ajedrez y las cartas, por ejemplo, para las personas del hogar del jubilado, es el factor del azar que entra en juego con las cartas, ¿no? O con las charaperras y demás. Entonces, estos deportes, pues la verdad que sirvieron muchísimo a la hora de unir diferentes franjas de edad. Y hay muchos colectivos en Ubrique relacionados con el deporte que participaron dentro de la primera actividad de cada deporte que realizamos en las fechas de Navidad de 2015. Y esa es la idea para la siguiente. Es un compromiso de cuatro años. Los Juegos Olímpicos se realizan cada cuatro años y la Olimpiada, que se llama, es el periodo entre una y otra. Entonces vamos a tratar de hacer una Olimpiada y nos perdonamos a nosotros mismos de que no se realicen en verano en este año y se vuelvan a realizar en invierno. Uh-huh. Por lo tanto, ya decimos, se volverá a retomar el próximo, bueno, a finales de año. Y lo primero que nos centra hoy pues será la celebración de una nueva edición de vuestro campus de verano, que como hemos dicho antes, con una novedad muy importante, y es que vais a contar con dos sedes, ¿no? Claro, es una idea mía propia personal, porque desde los 13-14 años he sido camper en campus de verano, diferentes partes, y después como monitor, y entonces es cumplir un sueño. Entonces hay que seguir buscando a las personas, hay que animarlas a que sigan escuchándose. Si no lo han hecho previamente, pues que lo hagan en un momento, que dejen de hacer cosas, que dejen el teléfono un momento al lado, la televisión, y que se oigan, que se escuchen ellos mismos y reflexionen. Y el segundo turno, que se va a realizar en Orense, es una extensión de la palabra villa y de la palabra urbana, porque conecta, por ejemplo, casi con el nombre propio del Hotel Villa de Grazalema. Uh-huh. y lo que simulan allí, pues, un pueblo pequeño de Andalucía con las casas blancas y la luz que le da. En Orense, pues, la villa quiere decir que estamos en un entorno también natural privilegiado, como las montañas del macizo allí de Galicia, y pasa el río Sil alrededor. Hay unas opciones de deporte alternativo brutales con el rafting, con las piraguas, con el rocódromo, aparte del foco que siempre tiene Ubruklin con el básquet callejero. Supongo que la idea principal, Antonio, es trasladar el proyecto que pusisteis en marcha el año pasado en Grazalema a Tribes, que es donde se va a llevar a cabo, donde va a tener lugar la otra sede, y que se va a seguir la misma línea organizativa, ¿no? creo, explícame eso de Trives, creo que el, sí. El hotel en verdad está ubicado en una estación de esquí. Sí, sí, por supuesto, es una brutalidad, definir el entorno no se puede, es algo que tienes que pasar por ahí y entonces entender cómo, bueno, si has visitado Galicia ya sabes, son concellos, ¿no? Son pueblos pequeñitos unos con otros que están salteados en medio de las montañas y no es en el centro de Orense. Entonces es como si hiciéramos una, si cambiáramos el mapa y estuviéramos de Cádiz y nos vamos a Orense, pues Grazalema podría ser un pueblo, Villaluenga otro y Ubrique otro, y allí pues están de la misma manera Trives, está Manzaneda, está pueblo El Barco, hay bastantes pueblos alrededor de ese río, y con todos esos consejos lo que le estamos haciendo a las personas de allí, de los entornos, sea academias de baile, equipos de baloncesto e incluso los propios colegios, es la gratificación de años anteriores, porque fíjate que cuando hemos hablado a lo mejor 2012, 2013, que has promocionado el tour que hemos hecho por España, en esos años atrás, nosotros ya habíamos conocido a esas personas. Entonces yo por eso siempre a las personas que organizan eventos los valoro mucho, y esa gratificación y esa satisfacción sirve que no con el hecho de lo económico, sino de que la gente ayuda, la gente en España ayuda, y sin distinción, es el premio personal lo que hace que nosotros estemos en ese hotel. Porque si no hubiéramos estado previamente por allí pasando y ellos nos conocieran, no nos habrían facilitado ese entorno, esas piscinas con sauna, esa posibilidad de jugar al bádminton en césped, no sé, son muchas alternativas que lo que hace es agradecerlo, más que nada, y después proponerlo, y ellos lo ven pues también un privilegio para ellos también. Exactamente, ¿qué tipo de actividades vais a poner en marcha en este? Nos vamos a centrar sobre todo en el de Grazalema, ¿no? No sé si las actividades serán similares en uno y en otro. A medias, porque el río, por ejemplo, Sil, hay, bueno, en Grazalema el río Sil no tenemos un río como el río Sil allí, ¿no? En Grazalema lo que sí tendremos es una excursión a uno de los lagos que hay alrededor, en el que entran en contacto con el agua, y que siempre a los jóvenes, a los niños, pues eso les mola, ¿no? Es un momento de locura que nosotros como lema del campus tenemos, que es un campus con sensaciones y con emociones. Uh-huh. Entonces a partir de ahí las propias actividades no nos tensionan, lo que nos tensiona es la actitud y la personalidad de los locos organizadores, que nos llamamos a nosotros mismos las personas que vamos a dirigir a los campers. Entonces las actividades sí que se repite lo que es la risoterapia, como su propio nombre dice, la terapia para que tú vivas más. Desenfadadamente tú propones a los demás que si te cae una piedra en la cabeza, la mires, porque a lo mejor no es una piedra, es un diamante. Y tú te quedas tu vida entera pensando que es una piedra, ¿no? Lo puedes exteriorizar a cualquier ámbito de tu día a día. Y después, pues, excursiones también haremos de manera natural, en el entorno natural, perdón. Habrá unas actividades de baloncesto externas en las que conectamos, sea el club o las personas que practican el baloncesto en Grazalema o allí en Orense. Talleres culinarios, que eso es algo que se ha puesto en auge en las actividades de verano, y la verdad que sirve también provocar otros momentos creativos en el, además con las manos, ¿no? Que no sea solo cuando tengan los niños 20 años que se vayan a estudiar y no sean capaces de freír un huevo. Entonces, si entra en contacto a la hora de hacer un queso o magdalenas, por ejemplo, en un horno, o incluso decorar una pizza de una manera que no es ir al Mercadona y comprarla. Entonces va a haber ese tipo de situaciones, y son que se van a repetir, vamos, la rutina que se le llama, un campo es una rutina, en la que tienes que estar desde primera hora de la mañana hasta que termina la actividad de la noche, donde se reúnen todos los niños y niñas a full, sin parar. Porque el objetivo del campo es que el niño se vaya a la cama, o si es externo a su casa, y vuelva sabiendo que está deseando volver, ¿no? Que tiene ganas de que le den caña otra vez. Entonces esas actividades que van a cambiar un poco, pues están relacionadas con el entorno, que allí hay una situación, aquí hay otra, lo amoldamos y al fin y al cabo se disfruta de todas las maneras. ¿Y con qué monitores vais a contar? ¿Van a participar además algún jugador profesional o entrenador del mundo del baloncesto, o músico, artista? Sí, del mundo del baloncesto siempre te podría decir que Daniel Pintor es... aparte de jugador, es un sabio. Tiene 71 años y 40 años de su vida dedicados a la al alto nivel, al mismo tiempo que a la formación, que eso es lo complicado ahora. Nosotros promocionamos el deporte base. Ya de eso te contaré cómo está planteado para la celebración en Ubrique, pero la gente está prostituida totalmente con el deporte que sale en la televisión. Entonces eso, en esos 7 días o esos 6 días, la verdad es que es una posibilidad súper grande de influir en las mentes de las personas para que desaprendan patrones que le están metiendo a diario en la televisión con su padre al lado mientras se está comiendo la ensalada o el filete, ¿no? Y eso nosotros, pues, cuando tú me hablas de jugadores profesionales, pues jugadores profesionales son ellos mismos. Si te fijas, la profesión no está relacionada con la remuneración y entonces nosotros los hacemos sentir a ellos profesionales porque están mostrando esa dedicación y esa pasión en lo que hacen. La diferencia entre un jugador de ACB y de NBA y los niños del Cabo de Ubrique o los niños del equipo de Grazalema o los de Orense es el tiempo dedicado a... Al fin y al cabo, yo en la NCAA, cuando estaba en la Naya, que se llama, donde salía Scottie Pippen o Dennis Rodman, ahí te das cuenta que si entrenas a las 5 de la mañana, no un día, sino a partir de 5 días en semana o 6, y tienes los entrenadores que se están dedicando, aparte de su sueldo, a formarte a ti como mejor jugador, esa es la única diferencia. Entonces no queda margen para la queja, ni para la justificación, ni para culpar a nadie. Si tú te quieres convertir en algo, lo único que hay que poner es tiempo. Vamos ya muy rápidamente porque vamos mal de tiempo. Antonio, ¿qué precio tiene y qué incluye lo que va a ser este campus de verano? ¿Dónde se pueden inscribir? Villa Urbana sería la extensión de las propias actividades que promocionamos alrededor del mundo ya, ¿no? Por eso lo de Total Spain es una señal, es algo premonitorio de lo que nos va a ocurrir en los próximos años. Y entonces... lo que nos ocurre en estos campus de verano es que como vamos a hoteles, que son complejos privados, pues ellos tienen un precio. Sería genial, ¿no?, que pudiéramos intercambiar ese lujo con esa comida, porque los cocineros son increíbles, la gente que te trata tiene un trato, volvemos de nuevo al término profesional. Independientemente del dinero, no es lo mismo que te trate una persona en un colegio o en una residencia, con todo su respeto, pero claro, cuando es un hotel ya tienes una función ahí de trato con el público, pues digna, mucho más digna, ¿no? Porque es un sitio destinado a eso, la comida pues también sube el nivel y por eso tiene un precio que nosotros no podemos evitar. Lo que son los internos son 292 euros, desde el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, un pack con camisetas, con balones, con material que ellos mismos van a desarrollar, de camisetas personalizadas, un calendario, marcapáginas. Son cosas que al fin y al cabo perduran y yo mismo con 13, 14 años tengo todavía material de los campos a los que iba, entonces es algo que sabemos que influye en la mente de los campers. Después, la manera externa para las personas que viven o cerca de allí de Trives o cerca de Grazalema, si no en el propio pueblo, son 140 euros. Si se unen con los hermanos, pues claro, se les rebaja en 30 euros, que es algo que siempre se promociona de esta manera en los campus de verano, para ayudar a la familia, que dentro del perfil socioeconómico pues no se lo puedan permitir. Incluso el número que está abajo, del propio flyer o del propio trístico, y en la página web, brooklyn3x3.com/villaurbana, pues... contactando con nosotros nos comprometemos con ellos a que vayan el primer día, que lo prueben, que no relacionen el dinero que cuesta el campus con lo que van a aprender y que vean, que al día siguiente decidan, incluso hablarían con el director del hotel, ¿sabes? Yo con comunicación es como soluciono los temas económicos, ¿no? Me gustaría que no entrara en juego, no en este campus, sino en la sociedad en sí, ¿no? Por eso yo he realizado las 52 provincias sin poner un euro. Eso ya lo hablaremos en otro momento. Y, no sé, te podría decir, por ejemplo, que... ¿Dónde se pueden inscribir, por ejemplo, Antonio? La hoja de inscripción está en internet, en la propia página, en brooklyn3x3.com/villaurbana, y en la pestaña de inscripción. Es una situación muy intuitiva, donde hay que escribir simplemente como cualquier folleto de inscripción o de registro, ¿no? Sí, Antonio, ¿y hasta cuándo se pueden inscribir? Pues no hay límite, porque como no estamos obsesionados con el registro de las personas, el año pasado eran sobre 20 y algo, 30 personas las ¿Hasta que ¿Hasta cuánto no? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? ¿De tiempo? Ah, ¿hasta cuándo? ¿La fecha? ¿Hasta cuándo? Pues el 28 es el primer día del campus de Grazalema. Para Orense tenemos pues 7 días más de inscripción, pero tendremos hasta el 25, 26, por ahí, que es cuando hay que confirmar. Incluso en el mismo día, las personas externas de allí están invitadas a que pasen, que es lo que comentaba antes. Eso no es una tensión para nosotros. Nosotros rompemos los límites. Y en este caso, pues también hay que facilitarle a las personas que duden. Tienen que dudar porque es algo que no viene con una empresa. Nosotros no somos BBVA, no somos Caser, no somos Iberia, ni la Federación Española. Entonces es normal que se dude de una idea que está comenzando ahora, que es el segundo año. ¿Desde qué edad, Antonio? A partir de 6 años, que suele ser cuando un chaval quiere vestir con la ropa que él elige, que quiere practicar el deporte que los amigos o él mismo está sintiendo que es el que le hace más hábil, ¿no? Y se siente más, sobre todo en la sociedad, que dice, pues mira, pues en este deporte quiero estar yo más tiempo. Aunque yo, como director, dentro de lo que es el deporte alternativo, todos los niños desde 6 años en adelante practican una mezcla, por ejemplo, del balonmano, el baloncesto y el fútbol. Se llama handball en Estados Unidos, lo aprendí allí en deportes alternativos. Funky baseball, por ejemplo, que es una cosa que el año pasado salió increíble y la gente se reía mucho. Y después todos los deportes. A la hora de la coordinación y de las habilidades motrices, los profesores tendrían que incidir mucho más en eso y que practicaran todos los deportes. Es una de las recomendaciones como educador, vamos, que no te tienes que dedicar solo a una faceta porque después tienes las limitaciones por otro lado. Nos quedan algunos asuntos que tratar, Antonio, pero estamos fuera de tiempo y nos tenemos que despedir, así que los vamos a dejar pendiente para la próxima semana. Recuerden que este fin de semana, sino el siguiente, será esa fase final del séptimo Tour Total Spain. Y además nos vamos a quedar también con un proyecto que nos explicará, que estás esbozando, similar al que un proyecto solidario similar al que llevaste el año pasado a Senegal, pero esta vez lo quiere llevar a la República Dominicana, ¿no? Pues sí, República Dominicana huele a baloncesto como huele Senegal, ¿no? Que llega, te puedes hablar de Xixo Sibilio y no sé, Piculín Ortiz creo que es de Puerto Rico. No voy a cometer el error, aunque lo haya dicho. Pero vamos, están en el Caribe, a lo que voy. En el Caribe ha nacido Carmelo Anthony, aunque esté jugando en Nueva York, ¿no? Y tú vas a una cancha de, no de Santo Domingo, de Puerto Plata, de cualquier zona de la isla, de Santiago, de donde sea, y estás viendo ese ambiente urbano. Entonces es un proyecto cooperativo. Solidario es porque el perfil de la isla es mucho más limitado en cuanto a la economía que, por ejemplo, Puerto Rico, que está facilitado por el propio gobierno estadounidense. Y en República Dominicana hay muchas más limitaciones. Bueno, pues ya, como decimos, hablaremos la próxima semana sobre estos dos asuntos. Nos quedamos sin tiempo, Antonio. Te vamos a agradecer que nos hayas atendido. Mucha suerte con la celebración de estos dos campus, donde estamos seguros que todo el que se escriba se lo va a pasar bomba. Y nada, como hemos dicho, te emplazamos para la semana que viene para tratar los asuntos que no, se nos han quedado fuera, ¿vale? Venga, pues listo. Muchas gracias, grande. Un abrazo, hasta luego. Y nosotros nos despedimos, fuera de tiempo. Mañana, próximo día, mejor dicho, volveremos a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.